Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tigüilote y el jocote trona. Uno quisiera poder transmitirle a las nuevas generaciones, los que eran muy chiquitos en aquel 1979 y los que fueron naciendo después, cómo fue en este continente dominado por las dictaduras, por el neoliberalismo, por el terror, con miles de presos políticos en toda la región, torturados, desaparecidos. Aquí con nuestra propia versión de todas esas realidades, lograr en 1979, en julio, un día como hoy, que llegara la noticia, que circulara, aún sin internet, pero con la velocidad de aquellos tiempos, del triunfo de una nueva revolución en América Latina que llegaba al poder a través de las armas, a través de la lucha guerrillera, la insurrección, la combinación de distintas luchas, y que derrocaba una sangrienta dictadura de las más siniestras de América Latina, como la de la familia Somoza, responsable también del asesinato del líder histórico de esa revolución, de Augusto César Sandino. Una revolución protagonizada fundamentalmente por jóvenes, como muchos son los jóvenes que pueblan esas naciones centroamericanas, ese pequeño país, una revolución apoyada por Cuba también, por la revolución cubana, donde Fidel, sin por supuesto pretender inmiscuirse o conducir procesos que debe conducir cada pueblo, aportó desde su sabiduría de líder histórico, de líder revolucionario, en la construcción de la unidad definitiva para poder triunfar de las distintas corrientes que componían el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y el aporte internacionalista de combatientes de distintos países, como decíamos hoy temprano, argentinos, chilenos, cubanos, por supuesto, y uruguayos, entre otros. Que también recordamos cada año, con esa realidad durísima de una población empobrecida, llegó el Frente Sandinista de Liberación Nacional un día como hoy al triunfo. Después vino la historia más dura, la contrarrevolución armada por Estados Unidos, la salida de Jimmy Carter del gobierno estadounidense y la entrada de Ronald Reagan, que hizo la ofensiva contra todos esos procesos, contra Nicaragua, pero también contra las guerrillas en El Salvador, en Guatemala, y la ayuda a la contra, porque Estados Unidos no estaba dispuesto a que se desarrollara otra Cuba en América Latina, el desgaste, el ahorcamiento económico, y luego comenzaron los propios derroteros políticos, algunos definidos por la conducción política del Frente Sandinista, como el hecho de habilitar elecciones libres donde ese concepto de libres implicaba que la derecha nicaragüense pudiera presentarse a las elecciones, y así fue derrotado el Frente Sandinista por elecciones, por las urnas, pocos años después, bajo la presión de esa guerra que asfixiaba a Nicaragua, que masacraba a jóvenes. Y luego vino la descomposición política de buena parte de la conducción del Frente Sandinista, más tarde el retorno de Daniel Ortega, que fuera el presidente de la Nicaragua donde triunfó el Frente Sandinista, como uno de los 9 comandantes históricos, y ya la aceleración de las desviaciones de ese proceso que nada le queda de revolucionario o de izquierda, sí del manejo de los símbolos con el que se intenta manipular tanto a los nicaragüenses como a la opinión pública internacional. Hemos elegido repasar, porque no ha sido posible ubicar en las actuales circunstancias que vive Nicaragua, al ex comandante Henry Ruiz, que es uno de los perseguidos que ha vivido en este año ya en esta época, en esta etapa de su vida, siendo uno de los principales líderes combatientes. Alguien, él contaba con una pensión de $100, con amigos que le proporcionan medicamentos y con una postura firme discrepante con lo que ha sido el gobierno de Daniel Ortega en estos tiempos. Después vamos a actualizarles cosas que están pasando en Nicaragua, pero hace 3 años, en torno a este aniversario, en el 2018, conversábamos, hace 4 años, conversábamos con Henry Ruiz a propósito de su historia personal, de cómo se llegó al triunfo en aquel 79 y de lo que ha pasado en Nicaragua en estos años. Hablábamos en el 2018 cuando había una oleada represiva, una ola de manifestaciones de protestas contra el gobierno nicaragüense que dejó centenares de muertos y desaparecidos. Y sobre eso hace referencia Henry Ruiz. Comenzamos a compartir esa entrevista del año 2018, de julio del 2018, con quien fuera uno de los 9 comandantes históricos del Frente Sandinista, y luego sumaremos unos apuntes más de lo que está pasando actualmente en Nicaragua. Vea, yo procedo de las filas del Partido Socialista Nicaragüense, y en 1966 me vinculé ya al Frente Sandinista. Estaba estudiando en Moscú, yo dejé de estudiar para vincularme a la guerrilla del Frente Sandinista. En ese momento el Frente Sandinista había sufrido una derrota muy importante en las sierras de Pancasán. Fue una derrota militar, pero fue un despertar político. ¿Y por qué hice eso? Porque la discusión acerca de si la dictadura se iba a balazo o se iba en elecciones, entonces la juventud empujó para decir, no, esta dictadura se va a balazo. Y el Frente Sandinista, una organización joven, era la que promovía esto, y yo me incorporé a eso. Estoy desde el 67, que ya oficialmente, en 1967, que oficialmente me metí al Frente, abandoné, repito, la universidad. Para irme a entrenar, me entrené en Cuba, y de allí pasé a la guerrilla de Nicaragua. Esa es la historia rápida. Y en esa época, con todas las dictaduras en la región, con todo el peso de Estados Unidos, que en un país tan pobre, con tan poco desarrollo como Nicaragua, ¿qué fue lo que permitió un triunfo político, pero militar también tan importante, contra una dictadura que estaba bien pertrechada, Henry? Vea, todos sostenemos la vinculación que hay entre la economía, el desarrollo y la política. Pero en la política yo creo que es esencial el saber qué es la libertad para los ciudadanos y qué es la libertad para la nación. Este impulso de ser libre es muy potente, un resorte muy potente en la conciencia de los jóvenes. Yo en esa época soy un hombre joven, y me doy cuenta de que si el futuro mío va a ser de un profesional que va a estar metido en una aula universitaria impartiendo clases, o va a ser la de un hombre libre que va a poder viajar, hablar, decidí caminar por su propio territorio sin ser perseguido. Ese fue un elemento esencial. Fíjense que el crecimiento de la economía nacional en tiempo de Somoza no ha tenido registros estadísticos mejores, ni con Ortega ni con nadie más. Ese ha sido el crecimiento mejor. Pero hay que decir también de que siendo un país atrasado, la pobreza se ensaña sobre todo en los de abajo. Y las simpatías políticas, las lecciones que aprendí en el Partido Socialista, mi partido, me decía que los pobres eran los más golpeados en cualquier relación económica social. Y como dijéramos, los elementos doctrinarios me facilitaron la toma de conciencia por dónde era el camino. Ese seguí, como lo siguieron muchos, no solamente de mi propio país Nicaragua, sino como ustedes señalaron, internacionalistas que vinieron a ayudarnos a combatir. Hay que decir también que en este triunfo el Frente Internacional fue muy importante, sobre todo la de algunos gobernantes como Carlos Andrés Pérez y Fidel Castro, el presidente de Costa Rica, Carazo, nuestro querido general Omar Torrijos y todo ese grupo de hombres que estaban ya alineados contra las dictaduras militares. Eso es un factor muy importante para romper el equilibrio primero y después el desbalance estratégico a favor de nosotros en contra de la Guardia Nacional y Somoza. Particularmente, ¿qué papel jugó Cuba y Fidel en ese proceso? Porque era solo una lucha para tirar una dictadura, Henry, ¿o también se fue profundizando los objetivos revolucionarios, digamos? El Frente planteó siempre, tuvo una concepción revolucionaria, al menos el Frente que yo conocí, en el que terminé de formarme políticamente. Cuba para nosotros es una especie de faro, pues. Los barbudos, como decíamos, los guerrilleros, y Fidel Castro en especial, eran símbolos de libertad y eran símbolos de independencia, especialmente la independencia de un país como nosotros, alineado a los Estados Unidos. La lucha antiimperialista no sonaba coherentemente a los oídos de esa época. Cuba, por supuesto, en un principio tuvo un apoyo pobre, limitado. Yo creo que no era limitado por lo pequeño que era el Frente Sandinista, sino por la prudencia política necesaria que debían de tener, mientras el Frente no demostrara que era una organización seria y que era capaz de organizarse hasta alcanzar la victoria final. Hay que decir que la victoria, digamos, en los últimos, pongámosle 5 años, cinco años antes del 79, Fidel ya se vio mejor, más y más involucrado. Yo creo que fue el primer guerrillero del Frente que me entrevisté con Fidel Castro, ahí en Cuba, y ya conocí pues que de qué se trataba y por qué había ya el interés de la dirección del Partido Comunista y sobre todo pues del comandante Castro de conocer al Frente Sandinista. Yo era ya un guerrillero con una cierta experiencia en la montaña y que por supuesto reunía algunos criterios políticos que a él seguramente le sirvieron para decir sí, es una organización seria y vale la pena comprometerse. Henry, hoy se dice fácil, se celebra ese triunfo, pero para las nuevas generaciones en América Latina hay que recordar que eso fue muy duro a costa de muchas vidas, ¿no? Que fue muy cruenta la etapa de la dictadura y posteriormente las agresiones que recibieron de la contra, por ejemplo, lo que hace también tomar más valor de un triunfo revolucionario y después, por lo tanto, también es más grave cuando se desvía de ese camino, ¿no? Todas esas vidas que costó. Sí, yo creo que si algo deben de aprender los revolucionarios, pues, es que la fuerza de uno no es suficiente. Es necesario encontrar otra fuerza hasta construir una especie de paralelogramo de fuerza que resuelva las contradicciones internas y además permita aprovechar las contradicciones que se dan afuera con respecto al fenómeno político social que uno quiere resolver. No hay que olvidar que esa época es la época de Carter, y Carter levantó la doctrina de los derechos humanos. Sí. Esto es muy importante, porque la doctrina de los derechos humanos son universales y son comprensibles para la mayoría de la población. Estos derechos son ahora un arma contra cualquier expresión de dictadura. Hoy, actualmente en Nicaragua, esos son los derechos que estamos levantando: el derecho a expresarme, el derecho de marchar, el derecho a decir cómo pienso, cómo hago, etcétera. Son derechos que están, además de respaldados por el derecho internacional, también están respaldados por los derechos constitucionales de las constituciones nacionales. De manera que a mí me parece que eso debemos tomar muy en cuenta para poder hacer las tácticas, no las variantes estratégicas, sino las variantes tácticas. Nosotros, por ejemplo, teníamos como estrategia ganar el poder. Hubo algunos de nosotros que decían que, de nosotros me refiero al Frente Sandinista, recuerden que estuvimos divididos, decían que no, que al poder se podía llegar en pedazos, en pedazos. Yo los que sostuve que no, que la estrategia nuestra era el todo, que después podíamos administrar ese poder. Entonces ahora me quedo diciendo, yo mismo ahora que estoy hablando, quiénes eran aquellos que sostenían que se podía hacer el pedazo. Son precisamente los que hicieron pedazo al Frente Sandinista. Precisamente, Henry, para entender este presente de Nicaragua, de las protestas, antes de estas pérdidas de derechos de expresión, por ejemplo, le pedimos que nos ayude a entender qué fue cambiando, qué es lo que se fue torciendo, digamos, en la vida nicaragüense en un gobierno del Frente Sandinista, desde el punto de vista de la vida de la gente, de lo que se supone que un gobierno de izquierda iba a desarrollar, ¿no? De la defensa de la riqueza, de la defensa del desarrollo de los recursos propios, de la distribución de la riqueza, ese tipo de cosas. ¿Qué pasó en Nicaragua en estos años? Porque sabemos que usted se ha pronunciado respecto a esos temas que llevan a estas protestas del presente. Vea, también ubiquémonos que fue la década esa de los 80. Carter es derrotado por un posterior gobernante que es de Ronald Reagan. Ronald Reagan, junto con la Margaret Thatcher, son las expresiones más acabadas del neoliberalismo. Es decir, cambia la doctrina económica a nivel global para comenzar el desmontaje de ese mismo liberalismo de mercado por un nuevo concepto neoliberal, que es el ajuste de las economías nacionales, no importando qué es lo que tenga que ser sacrificado. Fueron sacrificados los programas sociales, fueron sacrificados los beneficios del pueblo. Pero a nivel internacional se agudizó la guerra ideológica. Y en el otro bando, en el cual nosotros estábamos, dijéramos, alineados, que era la Unión Soviética, la decadencia visible de la Unión Soviética, digo visible porque yo la conocí, la viví, fui ministro de Planificación y también ministro de Cooperación Externa, y me daba cuenta que allí no estaban funcionando un montón de cosas. Se le dio mucha importancia a la carrera armamentista y se descuidaron la vida del pueblo, el acceso a los bienes de consumo más elementales. Un país desarrollado como ese, por ejemplo, a mis propios maestros, mis propias maestras me decían, no podían tener una lavadora, pero habían cohetes, todas estas cosas. Pues. De manera que, si por un lado se trataba de levantar, acuérdese que en tiempo de Carter había un fenómeno en la economía de los Estados Unidos que se le llamó estanflación, se expresó esa estanflación en inflación internacional, etcétera, y entró como perico por su patio en los ajustes neoliberales. A nosotros, ¿cómo lo pasó? Nosotros nos enfrentamos rápidamente a esa doctrina, y esa doctrina comenzó por atacarnos, comenzó una especie de bloqueo, una especie de cerco, que no es como el cubano, pero sí se comenzaron a expresarse dificultades mayores. Nosotros teníamos, por otro lado, que fortalecer la defensa militar del país, pero a la vez, mientras se fortalece eso, se debilita la economía popular. Comienza a aparecer la idea de que lo primero es la defensa, y se olvidan o nos olvidamos los que participamos de que es necesario no descuidar la economía popular. Entonces, nosotros nos enfrentamos a ese choque grande que terminó finalmente con la caída de la Unión Soviética en 91-92, y prácticamente los sostenes que teníamos como retaguardia, me refiero a lo económico, desaparecen. Nosotros nos enfrentamos a la contra, que es una guerra. Aquí hay una discusión que si eso fue guerra civil o fue guerra mercenaria. La verdad es que fue una guerra financiada por los Estados Unidos, y al final lo que nos enfrentamos fuimos los nicaragüenses, y como resultado eso podría tener una figura de parecida a una guerra civil, pero la lucha contra nosotros fue patrocinada desde afuera y con los recursos políticos del descontento que se dieron aquí en Nicaragua. Entonces, ese periodo de esos 10 años, del 79 al 90, yo a veces lo reflexiono, que si era posible que con el Reagan y con los demás nosotros hubiéramos ganado las elecciones y hubiéramos podido sostener el poder sin retroceder. Claro. Seguramente hubiéramos tenido que hacer enormes pasos de hacia atrás, como dice Lenin, para poder sostener el poder. Nosotros estábamos en una situación muy, muy complicada. Y para hacer un recuento, Cuba, que era un soporte de nosotros, había entrado en el periodo especial, del cual usted ha de tener suficiente información para saber que uno de los momentos más críticos de la Revolución Cubana. Es difícil, pues, ver estas cosas en blanco y negro o de manera lineal. Lo que sí le puedo decir que le pasó a los dirigentes revolucionarios es que el poder les creó reflejos que no estaban en la lucha contra Somoza. Me quiero decir que el poder por sí mismo, la riqueza, a dejar pasar la corrupción, aprender de ella, meterse en alianzas espurias y cochinas, etcétera. Entonces, yo creo que allí fue que comenzó la descomposición. Yo creo que sí hay un elemento que es esencial, que nosotros, a pesar que habíamos combatido a la dictadura, dijéramos, desde una concepción guerrillera, la verdad es que no hubo cohesión ideológica entre nosotros. Me refiero al comando que dirigió la revolución, los nueve que se llaman, no hubo cohesión ideológica. Y al no haber cohesión ideológica, hay disparidad política. Acuérdense que estábamos emprendiendo un proceso nuevo, una especie de intención de refundar socialmente a Nicaragua, que necesitaba tener mucho de doctrina para tener mucho de coherencia. Y eso no existió. Ahora sí, yo estoy convencido que eso no existió nunca. Pero viendo aquí a Ortega, ese es parte del asunto, pues Ortega se fue colocando allí como resultado de una correlación de fuerza entre nosotros. Hay que decir, por ejemplo, que la tendencia tercerista tenía tres en su línea, pero había un cuarto en discordia, que era Sergio Ramírez. Eso hacían cuatro. Después se fueron sumando otros compañeros como Bayardo Arce, Tomás Borges, yo creo que Tomás lo hizo por razones oportunistas, etcétera, hasta colocar una relación de fuerza dominante, que fue diciéndole al comandante Ortega, comandante Ortega de Riga, y se fue convirtiendo en un caudillo. Y las revoluciones no pueden ser dirigidas por caudillos. Pueden tener dirigentes de gran estatura, etcétera, que parecieran formalmente como caudillos. El caso de Fidel. Fidel no es un caudillo, Fidel es un dirigente de estatura mundial, pues, con ideas y trabajo y honestidad y ética. Y aquí se perdió eso, hasta convertirse esto poco a poco en un partido personal. Yo llegué a decir que los 19 de julio, por ejemplo, respecto a la fecha de ayer, eran las fechas de cumpleaños de Daniel Ortega, porque ahí se lucía. Pues hay un momento en que una vez entró a caballo, en caballo blanco. ¿Será que creía que el caballo blanco y una figura que se montaba se podrían parecer a Bolívar o a Santiago, el apóstol, que lo significan así? La verdad es que se convirtió en eso, y eso rompió la idea de partido. Hoy que estamos en esta lucha difícil, se ve claramente que esa es una fuerza personal, una fuerza política personal, Yo estoy convencido que lo que nos está combatiendo y matando en las calles es un ejército personal de él, personal de Daniel Ortega. Yo lo he argumentado y he encontrado los elementos para sostener eso. Ahora comienza a decirse sí, que es una guardia, que él la domina, que él la alimenta, etcétera. Pero yo dije, me adelanté a decir que era un ejército personal. Como han hecho todos esos dictadores, pues, que tienen a un lado las fuerzas organizadas que les permite la ley o la constitución, y por otro lado tienen, como el Tumbacur, pues, de Haití. Aquí en América Latina tenemos esas cosas, o los que están en el África actualmente, que se toman las decisiones políticas, se van a elecciones, pero los ejércitos privados vuelven a corromper la situación. Henry, ¿se puede decir que él tomó, se apropió de la mística, del Frente Sandinista, del patrimonio de lucha, para después tomar esas decisiones de aliarse con la derecha para seguir en el gobierno, por ejemplo? Pero sabe que yo no digo que se tomó la mística. Si hubiera mística, él sería un hombre de ética incólume, pero este es un hombre mentiroso, es un cínico. Un cínico, quiere que, creo yo, ha llegado a la locura de que lo que le importa es el poder. Aquí hay un amigo mío, un periodista muy conocido, que me dijo, me preguntó que acerca del futuro de Ortega. Yo le dije, no, este tiene bastante futuro. ¿Por qué? Me dice, porque tiene mucha plata. La cooperación venezolana llega a casi 4,000 millones de dólares. Y él la privatizó. Imagínese un monto de esa cantidad que entra al mercado para multiplicarse. ¿Cuánto tendrán en su bolsa? Y él, entre plata y poder político, él prefiere el poder político y tiene fondos para sostenerse. Aquí no vamos a resolver esto dentro de un mes, dentro de 2 meses. Eso es el entusiasmo, pues, de muchos voceros, muchos periodistas, muchos que dicen que ya va a caer, este no va a caer, este hombre. Soy de los que sostengo desde un principio, no se va así nomás, no se va. Él se va a sostener. ¿Por qué? Porque este es un vicioso del poder. Ahí hay un fenómeno, creo que Marcel, que trata de acercar ese fenómeno diciendo que el dinero produce, aliena. Y aquí una alienación es una mezcla de lo político con el poder económico, y este está, dijéramos, totalmente enfermo de eso. De manera que mística del frente, no, eso se acabó. Lo que hace él es utilizar el discurso en barricadas, diciendo de Santino, de Iriangén, que Milagro no ha agarrado algunas frases hermosas que tienen algunos patriotas uruguayos. De Artigas. No va a seguir, me permito saludar a Pepe Mujica, porque finalmente terminó diciendo, bueno, hay un momento que hay que irse, pues. Porque esa sí es ética, pues, saber cuándo ya uno no es una fuerza que coadyuva, sino una fuerza que atrasa. Este es un dictador. Daniel es un dictador. ¿Qué le dice usted a los latinoamericanos que puedan pensar que, bueno, acá es la derecha que está actuando para derribar un proceso y que va a instalarse la peor derecha si cae este gobierno de Ortega, que en realidad en Ortega está encarnado el sandinismo, digamos, que se niegan a condenar o a pedir que se vaya Ortega por el temor de que estas protestas las está dirigiendo la derecha? Primero, que hay que reconocer que el imperialismo existe. Dos, que el capitalismo tiene una... es respaldado por una ideología retrógrada que no quiere cambio para políticos, porque cambio en el mercado le gusta hacerlo cada vez que la demanda de la acumulación así lo exige. Que no se dejen embaucar por un credo, falso credo de izquierda, y que no se dejen embaucar por una modernidad que no ha ingresado a la conciencia de los pueblos, que esta cosa de que son revolucionarios porque lo hablan, lo predican, que le juzguen por los hechos. Aquí que nos juzguen por los hechos. A los nicaragüenses que dicen que el presidente Benítez es revolucionario y que Daniel es revolucionario, que lo juzguen por los hechos. Aquí no han sido favorecidas las masas, aquí ha sido favorecido el gran capital. la alianza que lo sostuvo durante 11 años en poder fue la alianza con el gran capital. Aquí las concesiones fiscales que se le han hecho son formidables. Nosotros tenemos a un montón de trabajadores en el exterior que producen alrededor de 1.200 millones de dólares anuales, que es el equivalente a las exenciones fiscales que tiene el gran capital. De manera que abran los ojos y que hagan una lectura honesta, primero con ellos mismos y segundo con nuestro pueblo y nuestro país. Bien, Henry, está muriendo mucha gente en estas protestas. ¿Hay alguien dirigiéndolas? ¿Hay alguien que conduce estos enfrentamientos callejeros? ¿Hay posibilidad de una organización popular que conduzca a estas protestas? No, vea, nosotros, este movimiento se llama autoconvocado. Lo iniciaron los jóvenes universitarios. Los universitarios estaban recibiendo la información que provocaba el gobierno de Ortega, y ellos fueron los que encendieron la mecha. Nosotros lo que estábamos, dijéramos, en la lucha contra Ortega, a veces hasta nos desesperamos un poco y decíamos, esperamos que es de la juventud. Yo era lo que decía, tranquilo, la juventud va a reaccionar, hay generaciones que reaccionen más rápido que otras, estas posiblemente. Y ahora han reaccionado de una manera tan tremenda y tan fuerte que ha inspirado a las viejas generaciones políticas y sociales. Ahora, por ejemplo, algo que es muy importante en esta lucha, el papel de la iglesia católica, porque la otra iglesia, las otras denominaciones cristianas, se han aliado. Daniel estuvo aliado con una iglesia católica que encabezaba el cardenal Obando, que se fue quedando en el camino. Esta otra iglesia es la iglesia de cierta renovación, me refiero, porque es la iglesia ya de Francisco, ese papa formidable. Yo no soy practicante de ninguna religión, pero debo decir que este es el dirigente religioso que se preocupa en realidad por los pobres, incluso para que borren formulaciones morales y éticas que no tienen que ver con la libertad, sino que tienen más bien que ver con la doctrina del sometimiento. Y esa es la iglesia que está aquí y se ha ido haciendo poco a poco, comprometiendo con los jóvenes, con su población creyente, y se está fajando. Es increíble. Yo eso no pensé verlo nunca, pues, pero he tenido la oportunidad, que me da la vida, de ver que esta iglesia finalmente se comprometió con los pobres. Bien, pero en esos enfrentamientos que vemos, la respuesta desde la gente a las tropas o a los grupos paramilitares del gobierno, ¿quién los está organizando? ¿Quién les proporciona armas que son precarias por lo que se ve? Si no hay armas, nosotros no andamos con armas. Nosotros utilizamos una cosa que llaman morteros. Esos morteros se fabrican en talleres artesanales de pólvora negra. Pero nosotros tenemos una experiencia de combate que fueron las del contra Somoza. Entonces esos morteros se han enriquecido, han aumentado su peso, su alcance, etcétera, pero son armas totalmente hechizas. En la medida que los centros como Monimbó son atacados, ellos pasan a generar otros de mayor calado que permiten tener alcance, dijéramos, de 100 metros, pues. Esas son las armas. ¿Contra qué nos enfrentamos? Contra RPG-7, contra ametralladoras de apoyo de combate, contra el ACA, que es uno de los mejores fusiles de artillería, de infantería, contra el fusil norteamericano AR-15, contra todo. Nosotros no andamos con armas. Algunos compañeros tratan de sacar sus pistolitas 38 porque aquí las armas se legalizaron. Pero nosotros no tenemos armas, aquí no hay dos fuerzas militares. Aquí es el único elemento superior que tenemos, el pueblo. Nosotros salimos en masa salimos. Y ahora que es muy difícil, posiblemente un día va a ver la noticia que finalmente se atrevieron los paramilitares, las turbas de Ortega, el ejército de Ortega, a atacar a una marcha masiva en las calles y matando quién sabe cuánto. Eso es lo que le va a quedar a Ortega, y lo va a hacer. Olvídese que no lo va a hacer, lo va a hacer. Y eso no, a nosotros no nos va a detener. Ortega tiene que irse. Yo ya como ciudadano, no como militante de nada, sino como ciudadano, a mí me da vergüenza tener mi representación, el dignatario de Nicaragua, sea un asesino como él y su mujer. Desde el gobierno nicaragüense se difunden imágenes con mucha gente en actos oficiales que han hecho. ¿Por qué todavía convocan tanta gente? Todavía son trucos. Vea, hoy tuve salí a la calle y me encontré con alguna gente, con taxistas, etcétera, que a preguntarle que si es cierto que la concentración fue grande. Primero, una falsificación que fue solo en Managua. No es cierto. Él mandó buses que regresaron vacíos a la plaza. Dos, era ocupada por grandes espacios vacíos. Uno de ellos me dice, fíjate que antes no se podía marchar ni acercarse uno a la tribuna, ahora llegaba a la tribuna y se volvía y se regresaba. Lo que pasa es que, como por la televisión, usted sabe que el uso de la cámara es un artificio muy importante para aquellos que quieren engrandecer esa imagen. Pero aquí, como también hay jóvenes, pero nosotros estos jóvenes son jóvenes universitarios que estudian, y algunos son empresarios, etcétera, muy pronto descubren los trucos. Pero esa no es una reflexión. Antes sí tenía un apoyo. Esto es lo que le está diciendo, se te está desgranando el partido y esa bandera roja y negra, ya la ensuciaste, la destruiste y se va a unas elecciones, ni siquiera te va a servir para llevar votos. Para tratar de entender lo que a nosotros nos pasó, me refiero al sandinismo, no llamar primitivo, sino el viejo sandinismo. Entonces, yo lo que meto y trato de ver, pues, cuáles son las condiciones de vida, cómo han hecho para defenderse en un modelo neoliberal, etcétera, y cómo se mantiene la afiliación política a un partido que abandona la bandera. Entonces, muchos de ellos, de compañeros, yo ya no soy del frente, recurren a la idea de que hay que regresar al pasado. Yo creo que eso no es posible, pues no se va a venir otra vez a confiscaciones, a tratar de llevar las relaciones sociales de producción a un nivel que nos permita hacer cosas de transformación. Por ejemplo, una cosa que no hicimos fue reforma agraria. Es un cuento eso de reforma agraria. Se repartieron las tierras entre allegados. Ese fue uno de los vicios. Y esa es una de mis críticas al frente y a lo que estuvimos en ese proceso. Los campesinos no fueron favorecidos, en cambio fueron afectados por la guerra contra y la guerra armada. Entonces, lo otro es que si el frente necesitaba modernizarse, sí necesitaba modernizarse sin abandonar la problemática, sin abandonar la formación política ideológica, no repitiendo credos, sino intentando interpretar la realidad y por qué deberíamos de pasar a una cierta modernidad para entender el fenómeno, por ejemplo, neoliberal, la globalización, cómo la deberíamos de entender, el papel de la educación en los jóvenes para poder absorber las nuevas tecnologías y aplicarlas correctamente al servicio del pueblo. No era poniendo un wifi en los parques como han hecho eso, para después quitárselo cada vez que estaban recibiendo una información que ellos consideraban perturbadora. Eso no, pues entonces todos estos factores no se examinaron y siguió ese partido, transformándose en baile, pues. Y se volvió un partido folclórico cuyo dueño es una pareja, pues. Yo lo que sí creo es que Nicaragua, con esto que estamos viviendo, lo que están haciendo y se está como hacen las mariposas, estirando las alas para emprender el vuelo, es una nueva generación de políticos, jóvenes, no corruptos, éticos, que están arriesgando el pellejo en la calle sin levantar armas, más que el pecho henchido de fervor patriótico, que allí se está detrás de ese levantamiento se esconde la idea de una nueva Nicaragua, la Nicaragua democrática, la Nicaragua libre, la Nicaragua socialmente equilibrada, que piense los pobres, que se reivindiquen las aspiraciones del pueblo, sobre todo de los más desgraciados, que veamos cómo demonios podemos encontrar fuentes de empleo para que nuestros compatriotas no se vayan a otro lado. Eso es lo que yo creo que está detrás de todas estas cosas. No es únicamente la caída de Ortega, sino la formulación de una nueva Nicaragua. Pero ojalá que no se pierda la mejor historia de la acumulación de esa lucha, Henry, ¿no? Que fue muy, muy costosa. No, sí, y muy dura. Si figúrese que una cosa que a mí me sorprende es que los jóvenes, cuando le preguntan a qué personaje le gustaría, uno de ellos, a qué personaje le gustaría conocer, a mí me gustaría conocer a Carlos Fonseca. Sí. Las consignas son aquellas consignas del 80 tiradas y modernizadas. En vez de decir patria libre o morir, ellos dicen patria libre y vivir. Entonces el bagaje está ahí dando vuelta con las nuevas sensaciones y percepciones que tienen estos nuevos luchadores, con los cuales yo estoy y empeño el resto de mis años con ellos. Bueno, nosotros desde Radio Centenario le queremos agradecer mucho, desde Montevideo, desde la tierra de Artigas, aquí, donde también nos ha tocado enfrentar decepciones y gente que ha traicionado y reagruparse para seguir dando batallas por nuestra gente. Y no va a ser la última vez que hablemos, lo vamos a estar convocando, si usted nos permite, con frecuencia para seguir la lucha que se está librando allá en ese país tan chiquito, pero tan caro para nosotros, donde se derramó sangre uruguaya también, Henry. Muchas gracias. Acuérdese de eso de chiquito. Ustedes son la mitad de la población de lo que somos nosotros. Muy bien. A pesar de eso, son grandes jugadores de fútbol y nosotros todavía, de los 6 millones, no tenemos ni fútbol, ni móviles, etcétera. Bueno, pero cada quien con su historia y gloriosa además. Yo los quiero porque siempre llevo en la memoria a esa lucha heroica que los uruguayos tuvieron contra la dictadura. Y nos... Un abrazo y mi admiración de Artigas sigue firme. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, recibe como prenda de amor. El comandante histórico sandinista Henry Ruiz, sandinista de los de verdad, de los de antes, conversando en julio de 2018 con Radio Centenario en esta jornada de aniversario del triunfo de la Revolución de 1979. Hemos procurado contactar en estos días a Henry Ruiz, hasta ahora no lo hemos logrado. Hay otros ex referentes de aquella lucha guerrillera con los que hemos hablado, como Dora María Téllez, que actualmente está detenida por el gobierno de Ortega. Seguiremos buscando contactar a protagonistas de aquella lucha y vamos a seguir hablando de Nicaragua hoy después de las 11:30. Ahora venimos con otros temas.